Y abra su Biblia, Primera de Reyes, en el capítulo 21. Amén. Y estaremos leyendo el versículo 25 nada más. Amén. Primera de Reyes 21, 25. Gloria sea al Señor. Si usted ya me compró como la hermana reina, indíqueme con un fuerte amén. Se encuentra en el Antiguo Testamento. Así es que Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25. Y dice la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A la verdad, ninguno fue como acá que se vendiese a ser robado a los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Vamos a ver el 26 también. Él fue en grande manera que caminando en pos de quién, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, de los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Vamos a hacer una oración. Los profetas de la estaba el reino del norte, Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Y en los dos reinos había reyes malvados, pero ninguno como acá. Y en Israel se entendía y se acostumbraba, por mandamiento de Dios, de tener los templos a Jehová, tener los altares a Jehová, tener la esencia de la presencia de Dios en todo momento. La ley enseñaba. No había acceso a para pasar. Este día va a ser completamente diferente. Este día tenés que escoger a quién van a servir. Y haz un reto. Le dice, vamos a traer a dos bueyes y vamos a poner dos altares. En un altar para Baal y en otro altar para Jehová. Aleluya. Vamos a ofrecer al rey el sacrificio. Y solamente el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Gloria. Imagínese un solo hombre contra todo el reino. Aleluya. Y contra los 850 profetas. Contra la mujer más idólatra y más mala que había en esa época. Alabado sea el Señor. Aleluya. Muchas veces nosotros nos pasamos sin mirar. Hemos creado demasiados dioses en nuestra vida. Porque le damos más prioridad a otras cosas que defender a Dios. Aleluya. A veces le echamos la culpa a los hijos. No, es que mi hijo no quiere ni que le toque aliento. Prefiero ir a la iglesia más, aunque se pierda el alma de ella y la mía. O le dice al esposo a la esposa, por tu culpa. Yo cuando voy a la iglesia no me dejas de escuchar. Mejor ya no vamos. Buscamos otros dioses. O el trabajo. Dios. Vienes cansado del trabajo. Y dice, no vamos a ir a la iglesia, está demasiado cansado. No es tan importante. Pero si te hablan de tu trabajo de nuevo y tienes que regresarte, allá vas. Cierto. Hay muchos dioses que se ha hecho el hombre hoy en día. Alabado sea el Señor. 850 profetas. Dicen que la Biblia que todos dicen, ustedes son más que yo. Ustedes hagan el primer sacrificio. Entre todos desgastaron al buey y lo pusieron. Y empezaron a hacer sus rituales. Y no pasaba nada. Toda la mañana pasó. Llegaba el mediodía. Y no pasaba nada. Empezaron a cortarse a su cuerpo. A derramar sangre. Imagínense la asquerosidad de 450 hombres de Baal, todos llenos de sangre, bailando, brincando, haciendo alboroto. Alabado sea el Señor. Hoy en día no es muy diferente. Alabado sea el Señor. Le damos más prioridad a la satisfacción de la carne que el poder mirar nuestra vista al cielo. Nos quedan sudores de sangre, pero son sudores de otras cosas que le traen placer a la carne y no placer al espíritu. Alabado sea el Señor. A ver, la cosa que es más importante, desvelado no importa, con tal le dice que tengamos un buen rato, un buen momento de alegría. Alabado sea el Señor. Yo he conocido infinidad de personas ebrias, sabiendo que no deben de tomar y manejar, no tienen licencia, ya tienen orden de arresto, o infinidad de cosas, y no les importa con tal de satisfacer la carne. Después vienen aquí los familiares llorando, pidiendo oración. Alabado sea el Señor. Otro Dios es más importante que Jehová. Alabado sea el Señor. 450 profetas. Y entonces Elías empezó a burlarse de ellos. ¿Qué pasa? ¿Será que está dormido tu Dios? De Dios. ¡Despiértalo! ¡No lo oyen! ¡Está mudo! ¡Los ídolos son mudos! ¡No hablan! ¡No ven! ¡No se mueven! ¡Son los que van a los ejércitos! ¡Tienen vida en la tierra! Aleluya. Dice que lo primero que hizo fue reconstruir el altar a Jehová. No hizo otro altar, hizo el altar de Jehová. Aquel que había sido derribado, lo volvió a reconstruir, puso leña sobre él, puso 12 piedras, representando cada una de las tribus de Judá. Hizo una cerca alrededor del altar, desplazó al buey, lo puso ahí, de ahí llamó a cierto grado, le dijo: tráigame 4 cántaros de agua y échenselo. Después otra vez, permite el papado de agua. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Esa sangre derramada en ese buey y esa agua representa la sangre de Cristo y el agua que brotó de su rostro para habernos lavado con su preciosa sangre, perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Pero no queda ahí. Dice que la agarra y se postra y le empieza a invocar algo muy importante. Que pongamos atención a este acontecimiento. Pay attention to this upcoming. Aleluya. separates the man from the Lord. Dice Romanos. Romans. La paga del pecado es muerte. The gift for sin is death. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios. But the gift of Jesus Christ is living his life. Alabado sea el Señor. Gloria. Dice la Biblia, no lo digo yo. The Bible says that I do not say. No se traje conmigo. Don't get mad at me. Yo no la escribí. I didn't write it. Light stands up. Y le dice al lo que el poder de Dios puede hacer. The power of the Lord can do. Solo requiere. He only requires que tu corazón, that your heart, se aparte de la familia. Separate from the idolatry. El pueblo de Israel, the people of Israel, servía a Dios. Served the Lord. Pero servía también a los falsos profetas. But also served the false prophets. A los falsos dioses. The false gods. Alabado sea el Señor. Satanás. Satan. Trata de persuadirte. Tries to persuade you. Para que tú no tengas tu fe en Dios. So you won't put your faith in God. Allá afuera. And outside. Fuera de la gracia de Dios. Out of the grace of the Lord. Todo se mira diferente. Everything seems different. Él empieza a acariciarte. He begins to caress you. Él empieza a decirte. He begins to tell you. Oh, tú sigues teniendo esto frente de ti. Everything he searches. Please stand. Dice Primera de Reyes. First of Kings. Del capítulo 16. Chapter 16. Del versículo 30. Verse 30. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. And Acab, the son of Omri, did evil in the sight of the Lord above all that were before him. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová sobre todos los que fueron antes de él. Verse 30, second. The evil in the sight of the Lord above all that were before him. Porque le fue ligera cosa andar que los pecados de Jorobam, hijo de Nebat. And it came to pass that within the light being born him to walk in the sins of Jeroboam, the son of Nebat. Fíjese bien. Closely. Dice, le fue ligera cosa. There had been light thing for him. Andar en pecado. Being in sin. Le importó un poco. He cared very much. He cared less. La palabra. The word of the Lord. Los mandamientos de Dios. The commandments of the Lord. Yes. It says. Can do. That he was. Lo voy a leer de nuevo, 31. Again, porque le fue ligera cosa andar en los pecados. And it came to pass that had been a light thing for him to walk in the sins. Y tomó como mujer a Jezabel, hija de Chabar, rey de Sidonis. And he took the wife of Jezebel, the daughter of Ethbaal, king. Y fue y sirvió a Baal. And went and served. Y lo adoró. Walked and worshipped him. E hizo altar a Baal. And he reared up an altar for Baal. En el templo de Baal. In the house of Baal. Que él edificó en Samaria. Which he had built in Samaria. Hizo también acá un bosque. And had made a grove. Pero ahora, but now, Jesucristo, Jesus Christ, pagó un precio de la